sonrisa, ni tus besos y caricias. Si me falta tu cariño, yo me muero de dolor. Quiéreme como yo te quiero a ti. Quiéreme como yo te quiero a ti. Tú bien sabes que yo te amo con pasión y con locura, y a tu lado soy dichoso entregándote mi amor. Quiéreme como yo te quiero a ti. Quiéreme como yo te quiero a ti. Nunca olvides que una noche me juraste que me amabas, y desde esa noche vivo prisionero de tu amor. Quiéreme como yo te quiero a ti. Quiéreme como yo te quiero a ti. Que me quiera mucho, mucho, yo te pido vida mía. Por eso yo te digo tiernamente en mi canción, quiéreme como yo te quiero a ti. Quiéreme como yo te quiero a ti. Esa noche vivo prisionero de tu amor. Quiéreme como yo te quiero a ti. Quiéreme como yo te quiero a ti. Que me quiera mucho, mucho, yo te pido vida mía. Y por eso yo te digo tiernamente mi canción. Quiéreme como yo te quiero a ti.